Bueno, este escenario tuvo, digamos, una primera fase muy interesante, una primera fase de construcción que contó con la participación de la Fundación Presencia, una operadora de unos recursos de la Presidencia de la República a través del programa de la Alta Consejería para la Reintegración. Y allí pues se contó con participación de la comunidad, se hizo un trabajo participativo e igualmente de unos sectores vulnerables como fueron algunos reinsertados. En la primera fase pues encontramos lo que es el llamado obelisco, algunas mesas que sirven como juegos, que sirven para realizar juegos, y ya en esta segunda fase con dinero exclusivamente del Instituto Municipal de Recreación y Deporte se realizó lo que fue la adecuación de la cancha y la construcción del parque infantil. Es decir, hubo participación de la comunidad, mano de obra. Sí, claro, en lo que correspondió a la primera fase, sí. De hecho, el proyecto fue concebido de esa manera para que las personas hicieran pues pequeñas adecuaciones en lo que respondía a una mano de obra, digamos, no calificada, obviamente en compañía de coordinación de algunos expertos, ingenieros y arquitectos, y así fue que pues tenemos hoy este escenario. Entendemos, presidente, que en este sitio precisamente, digamos, que se cometían delitos. Hoy en día es un bonito parque, es así, ¿no? Sí, realmente, como igualmente lo mencionaba yo en la intervención, este sector era denominado el hueco, y obviamente como hueco servía pues de escenario pues aquí de no solo para actos delincuenciales, sino también obviamente para todo el consumo de sustancias psicoactivas, y hoy vemos que ya hoy lo están utilizando para la realización de campeonatos, y ustedes pueden ver también cómo los niños están disfrutando allá del parque infantil. Bueno, ahora me imagino que vendrá la tarea no solamente de la Junta y ustedes como líderes, sino la comunidad para cuidar esta obra. Claro, obviamente el llamado empoderamiento pues de estos escenarios no solo es a través de la Junta de Acción Comunal, porque eso desborda nuestras posibilidades, sino que tienen que ser los propios vecinos, los propios dolientes pues del escenario, quienes estén pendientes del mantenimiento y mejora del escenario.